partidos nacionalistas canarios han carecido de mujeres en la primera línea de la política. Usted es uno de los pocos casos. ¿Qué dificultades se ha encontrado en el ejercicio de presidir una formación prácticamente masculinizada? También tenemos otras mujeres en primera línea, como puede ser Nieves Leyde en La Palma, Annie Oramas como referente de Canarias en el Congreso, Rosa Dávila en la mesa del Parlamento, Lola García en Fuerteventura, y me encantaría poder decirte muchos más nombres. Quizás estos son los más que suenan a nivel de archipiélago, pero te aseguro que hay un grupo de mujeres trabajando en ayuntamientos, cabildos, ya sea en tareas de gobierno o de oposición, realizando un excelente trabajo, al igual que en la parte orgánica de la organización. Y en cuanto a las dificultades de la Secretaría Insular de Coalición Canaria en Lanzarote, me supongo que como cualquier persona que asume esta responsabilidad frente a un partido, siempre pues tiene un deber, y mi deber siempre ha sido, pues, o mi objetivo dentro de la organización, mantener la unidad y la coherencia de este partido político, que ha sido vital en el desarrollo de Lanzarote, y siempre teniendo y primando el interés general. ¿Considera que existen unos valores, prácticas o estilos asociados a la mujer? Y en caso afirmativo, ¿qué papel les daría usted en el ejercicio de la política? Desde hace mucho tiempo se habla de la feminización de la política asociada a las características innatas de la mujer, pero más allá del género que nos ha puesto y nos sigue poniendo tantas trabas al desarrollo del feminismo debido a los patrones de roles de género que no terminan de romperse y que hasta que no desaparezcan no podremos dar un auténtico avance. Pero más allá de todo esto, un buen gobernante, independientemente si es mujer o hombre, debe tener una serie de características que entre ellas podrían ser, pues, responsabilidad, decisión, determinación, humanidad, humildad. ¿Cree que hay futuro en una isla dependiente del sector turístico? ¿O las Canarias y canarios estaremos obligados a emigrar? Con el COVID-19 todos estamos sumergidos en una profunda metamorfosis a todos los niveles. Todavía es muy pronto para dibujar escenarios seguros y estables. Estamos en un periodo de tanta incertidumbre y tendremos que ver cómo se van despejando nuestras dudas una vez que pase, pues, toda la cuestión sanitaria y sepamos cómo debemos enfocar los distintos sectores. Lo que es evidente es que la situación económica va a ser complicada, eso no se puede negar, ya que nuestra economía depende de forma directa e indirecta del turismo. Y debemos tener claro que nuestro modelo productivo no lo podemos cambiar de un día para otro, y eso que llevamos años intentando diversificar. Lo que es evidente es que nuestro modelo hoy más que nunca necesita una revisión. Espero que el Gobierno de Canarias tenga la visión de aplicar las medidas necesarias, no solo a corto plazo, sin perder de vista la implementación de políticas a largo plazo. El sistema electoral canario debe quedar cerrado en 2021. ¿Prevé algún cambio? ¿Cómo valora la lista archipiélagica? La aprobación del estatuto recoge en la disposición transitoria primera referida al sistema electoral que, una vez que entre en vigor el Estatuto de Autonomía, el Parlamento de Canarias tendrá un plazo no superior a 3 años para desarrollar la ley electoral. La cuestión ahora es que uno de los partidos que forma parte del Gobierno de Canarias, Agrupación Socialista de La Gomera, se opuso al cambio de la ley electoral anterior. Y está con unos socios de gobierno que apostaron por el cambio del sistema electoral canario. Así que, por lo pronto, pronostico que no va a ser fácil su aprobación en el Parlamento. Y cuando me tocó intervenir en la Comisión de Estudio del Sistema Electoral, argumentaba que en Canarias, por nuestro territorio fragmentado y poblacional, nos enfrentamos a 3 situaciones. La primera, 2 islas superpobladas, 3 islas medianamente pobladas y 2 islas con menor población. Combinar los criterios poblacionales en un sistema electoral no es sencillo, y por eso debimos apostar por el equilibrio y la solidaridad, que es como entiendo esta tierra. No hay ningún sistema electoral en el mundo que sea eficaz al 100%. Siempre lo dije, y que si había que cambiar el sistema, lo hiciéramos por uno mejor al que teníamos en ese momento. Para mí fue una cuestión de que algunos partidos querer sacar rédito argumentando que era un sistema que beneficiaba solo a Coalición Canaria, obviando por intereses que cuando se creó Coalición Canaria en el año 93 y el sistema electoral que teníamos era del año 1982. Para mí la lista archipelágica no ha servido de nada, y lo único que saco del el cambio del sistema electoral es que el Parlamento ha aumentado en 10 diputados. Así que pasamos de 60 a 70 diputados. ¿Usted es nacionalista, regionalista, insularista? ¿Se moja? Soy nacionalista porque no entiendo otra forma en el lugar que vivo. un nacionalismo progresista e integrador donde el hecho insular nos define claramente. Siempre lo digo que somos isla y nación, donde nuestro proyecto nace desde la isla al conjunto del archipiélago y no al revés. Y apuesto porque el progreso de cada isla no suponga un freno para un proyecto común. Si mañana fuera la primera presidenta de Canarias, ¿qué medidas tomaría en sus primeros 100 días? Bueno, pues en ese caso, o sea, sería un supuesto, obviamente, tendríamos que ver en el contexto en el que está, en el contexto político, social y económico. Así que no sabría qué decirte qué medidas tendría que tomar. Si fuera en este momento, pues la situación es como es tan complicada, obviamente, lo prioritario es con la cuestión sanitaria, luego una cuestión económica que viene detrás y toda la cuestión social que va enlazada con la económica. Y habría que hacer un análisis en Canarias y sobre todo trabajar en coordinación con las instituciones de la administración pública canaria, o sea, me refiero a ayuntamientos, cabildo y gobierno de Canarias. Pero bueno, tendríamos que analizar cuál es el contexto en ese momento.